Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Este es un espacio para expresar la libre información contra la hipocresía, el machismo y la autoridad. La biblioteca abre. Mami no quiere ir a la escuela. La iglesia, el Estado y la educación son las principales instituciones que dan vigencia al actual sistema capitalista. Es a partir de esto que la ideología occidental, basada en el desarrollo económico, en la alienación, en la culturización, en el antropocentrismo y en la destrucción de todas las sabidurías ancestrales, permanece y se reproduce, instalándose cada día más en la mentalidad de las personas. Casi el 50% de la población de Bolivia son menores de 25 años, y la mayoría de ese 50% son niños y niñas, especialmente del campo. Son aquellos que el sistema ha privilegiado para ser los víctimas de todas sus crueldades y de su destrucción. Son los niños y niñas los primeros en sentir el hambre, la pobreza, la discriminación, el racismo, la violencia y la educación. Según la Constitución, la educación es un derecho fundamental de todos los habitantes de este país. Esto pensamos que está bien y puede serlo por lo menos en la forma, pero en el fondo no nos ponemos a pensar qué es lo que verdaderamente enseña esta escuela. Qué es lo que los niños y niñas aprenden de esta escuela, cómo aprenden y cómo son tratados. En la actualidad, el sistema educativo está ligado al proceso de desarrollo y a la homogeneización cultural, hechos que niegan la diversidad y van erosionando la sabiduría de los pueblos milenarios. El sistema educativo está diseñado para cambiar las estructuras mentales, la forma de vida, la visión del mundo de las diferentes culturas, para amoldar a los niños y niñas en su enfoque. La reforma educativa plantea como sus principales ejes el trabajo, la interculturalidad y el bilingüismo, pero el único trabajo que se ha hecho dentro de estos supuestos conceptos es traducir en el quechua, aymara y guaraní el pensamiento occidental de los módulos de aprendizaje que se repartieron en todas las escuelas. De este hecho y de muchos más se puede palpar el total desencuentro que existe entre la escuela y la comunidad. Nos referimos principalmente a las escuelas rurales. No existe el diálogo, que en la vida andina es un elemento importante para relacionarse con el mundo y el cosmos, que le dé la capacidad a la escuela de comprender y compartir el conocimiento de las comunidades. La escuela es y está convertida en un instrumento más de la colonización. El papel del sistema educativo es impartir conocimientos, datos, cifras que no se relacionan con la vida cotidiana de los niños y niñas del campo. El objetivo de muchas de las reformas es, entre otros aspectos, formar conocimientos técnicos para impulsar el desarrollo tecnológico del país en un mundo que se hace cada vez más competitivo en la economía y en la tecnología. Conceptos que niegan las relaciones de comunidad y de reciprocidad que se vivencia en muchas de las culturas de esta tierra. La educación formal que se va impartiendo dentro de las escuelas promueve los aprendizajes abstractos y artificiales, segmentados, divididos por materias y áreas, en su mayoría netamente teóricos. Es individual, está fuera de contexto, ponen parámetros de evaluación iguales para todos los estudiantes, sean o no distintas sus realidades, y es impuesto. Este tipo de enseñanza fragmentada anula su identidad, desestructura y lleva a la frustración de muchos niños y niñas que han nacido dentro de otro tipo de tradición. Conversando con varios de los colegas, muchos manifiestan con decepción de los niños del campo, no asimilan los contenidos, no entienden lo que se dicta en la clase, se duermen, no vienen, y concluyen que estos niños y niñas son lentos en comparación con otros, pero parece que nunca se han preguntado ¿por qué? El campo es visto como un espacio retrasado. Se mide y evalúa a los niños y niñas bajo parámetros que no corresponden a la vida misma del niño y niña. La educación la que hace es incluirles e imponerles un sistema de conocimientos muy diferente a su vida. Qué lejos estamos de entender la diversidad. En el mundo andino amazónico, el aprendizaje se vivencia día a día en un permanente diálogo, conversación con la naturaleza. Los niños y niñas desde pequeños aprenden de ella para ellos. Esta es holística y totalizadora, incluye a todo cuanto existe. Los niños y niñas son criadores, aprenden de sus padres e interpretan los mensajes que les da la naturaleza. El aprendizaje en la comunidad es vivo y natural.

hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Popo. Guacha, guacha. Y escucha. Algo está mal. Afuera llueve, los automóviles, a los bocinazos y los insultos de la pequeña gente gris que se apresura por llegar a ninguna parte. Obligaciones y nada más, sin tiempo para vivir sus vidas. Sobre mi cama, una botella vacía de vodka y algunos libros. Ninguna mierda de bestseller, Miguel Hernández, Art, Hinsker, London. En mi mente, llantos desesperados del alcohólico cuando pierde su último trago. ¿Sabes lo que eso significa? En la calle, los miserables se pisan unos a otros. Nadie mira los ojos mientras aplasta a tu hermano. Mundo de hoy, libertad del mercado. ¿Qué hay de nuestra libertad? Nunca he podido ir a visitar la Nueva York. Solo una estatua mientras los celulares suenan y el obrero pierde su trabajo. En mi pequeño cuarto, me siento resguardo. Las paredes que se caen y la maldita persiana que no se puede levantar desde hace un año. El tocadiscos gira, el bombo y el bajo golpean con fuerza como para romper mis oídos. Música del alma que llega a mi corazón acelerado por el alcohol, no importa. Me preparo otro destornillador, no hay como el vodka polaco. Mundo injusto, inmundo. Los chicos se mueren de hambre y yo malgasto mi dinero en alcohol y música mientras divago sobre malhacer y vacuno. Coherente, incoherente, no humano. Afuera ya nadie reconoce a nadie. Están asesinando la amistad. Coca y computadoras alejando a los sentimientos. Solo hay odio y resentimiento allá afuera. Nos matamos entre nosotros mientras los de arriba ríen. Los miserables y pequeñísimos hombres grises continúan fríos en su camino al éxito repartiendo dolor. Mientras tanto, yo aquí, tan solo en mi cuarto, tan atormentado, perseguido por mis sentimientos, tan hermosamente humano. Por el huevo, no pasará. Artículo extraído del Fascín Interna Unidad, número 5, de Chile. Ancianos, valientes, gobierno, atente. Juntado, billetes, el pueblo, pisado. Farsa electoral, voto viciado. Contra las elecciones. Se acercan las putas votaciones para poder elegir al quien gobernará el país por un periodo de 5 años. Vienen con muchas más funciones y disque propuestas de empleos, beneficios sociales, entre otros, lo cual ningún gobierno pasado y en el transcurso del tiempo ha podido lograr dar solución a la problemática de esta sociedad. Sus propuestas no son más que engaños. Mientras una utopía más con tal de ocupar un puesto en el poder, los candidatos, entre ellos reconocidos empresarios, ministros, diputados, gente de la clase burguesa que suele besarse en falsos regímenes, de formas constitucionarias, partidos, montando mitines, campañas con tal de obtener votos a su favor, formando su poder en la ambición, corrupción y la explotación a enriquecerse con el dinero de muchos ciudadanos, marginados y pagándoles mínimos salarios por hartas horas de trabajo, pasando de ser escorias de la avaricia a parásitos del poder, ostentando en contra de nuestra integridad el imponernos sucios acuerdos, tratados, convenios que a través de sus cómplices parlamentarios y los medios de incomunicación tratan de engañar a la población, que por supuesto es más que una artimaña de ficción. Los muy beneficiados con todo esto son ellos mismos. Una de las tantas misiones que tienen el asqueroso gobierno es el de mantener desinformada a la población, que los verdaderos intereses en sus negociaciones son para enriquecerse ellos mismos y hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Durante generaciones, la tripulación de gobernantes y sus fuerzas armadas han servido para proteger los bienes del Estado y el buen vivir de los burgueses. Se han declarado guerras entre naciones y su conflicto destructor han acabado con la vida de muchas personas inocentes, dejando secuelas a su paso. Han oprimido, asesinado y torturado a mucha gente que mediante manifestaciones, actos de revuelta, reclamaban justicia y libertad por los atropellos y abusos que estos cometían con su autoritarismo. El gobierno, sus organizaciones políticas y sus líderes que encabezan este sistema opresor nunca dejarán de ser una amenaza para nosotros mientras se les siga atribuyendo nuestras decisiones. Concienticémonos el hecho de elegir y no dejemos que esta zarfa de oportunistas y explotadores se aprovechen y decidan por nosotros. Jode sus putas elecciones. Ningún gobierno es bueno, ni el radicalismo autoritario, ni partidos inflados que dizque revolucionarios. Autogestiónate, lee, piensa, reacciona y lucha. Atentamente, Rena. Extraído del fanzine Atentado Punk número 1 de Lima, Perú, abril del 2000. Razones por las cuales los capitalistas quieren venderte desodorante. 1. Los olores del cuerpo son eróticos y sexuales. A los capitalistas no les gusta. Eso porque son impotentes y están en contra de cualquier manifestación de sensualidad y sexualidad. Las personas sexualmente despiertas son un peligro potencial para los capitalistas y para su rígido asexual sistema. 2. Los olores del cuerpo nos recuerdan que somos animales. Los capitalistas no quieren que recordemos esto. Los animales son sucios, Ellos comen cosas del suelo, no de envoltorios plásticos. Ellos son abiertamente sexuales, no usan trajes ni corbatas y no se arreglan el cabello, tampoco llegan puntualmente al trabajo. 3. Los olores del cuerpo son únicos. Cada uno tiene sus propios olores corporales. A los capitalistas no les gusta la individualidad. Existen millones de olores corporales, pero solo unas pocas fragancias de desodorantes. A los capitalistas no les gusta eso. 4. Algunos desodorantes son nocivos. A los capitalistas les gusta eso porque siempre están buscando nuevas enfermedades que curar. A los capitalistas les encanta inventar nuevas medicinas. Las medicinas les hacen ganar dinero y premios por ellas. También causan nuevas enfermedades. Así los capitalistas pueden inventar aún más nuevas medicinas. 5. Los desodorantes te cuestan dinero. Los capitalistas están particularmente contentos por eso. 6. Los desodorantes ocultan el daño que los productos capitalistas le causan a tu cuerpo. Comer carne y otros alimentos llenos de químicos vendidos por los capitalistas te hacen oler mal. Usar medias de nylon te hace oler mal. Los capitalistas no quieren que dejes de usar medias de nylon o de comer carne. 7. Las personas que usan desodorante son personas inseguras. A los capitalistas les encanta la gente insegura. La gente insegura no causa problemas. La gente insegura también compra desodorantes de ambiente, acondicionadores para pelo, maquillaje y revistas con artículos sobre dietas y moda. 8. Los desodorantes son innecesarios. Al igual que los capitalistas están muy orgullosos de eso y esto les hace ganar premios por sus estrategias de marketing. Extraído del fanzine Bicicleta, Libre y Salvaje, número 1, Un capricho de ahora es el futuro, Malos Aires, Argentina. Erotismo, sexualidad y anarquismo. Siglos de patriarcado, cristianismo y cristianismo pesan en nuestro cuerpo, el mismo cuerpo que también ponemos en juego en nuestra sexualidad. Religiones que nunca dejamos de desterrar, una moral que sigue escondida en los rincones de nuestros deseos. El poder que se ejerce sobre nosotros es irreconocible, y cuanto más irreconocible, mejor funciona. Los seres humanos no viven su sexualidad directamente por su vida y su energía, sino a través de todas esas mediaciones hechas cuerpos y de las imágenes espectaculares impuestas por la sociedad. La propia sociedad burguesa ha desarrollado su respuesta a esta castración inherente al ciudadano, a esa represión hecha carne que destruye en permanencia la energía de la vida. La misma consiste en la mercantilización de todo lo sexual. Se venden mujeres, se venden hombres, se venden niños, se venden imágenes de felicidad, se venden penes, vaginas, mujeres, hombres de goma. El goce realmente humano no tiene nada que ver con estas caricaturas mercantiles. Tiene que ver más con el erotismo en la vida, con una sexualidad plena. Un tema que no puede ser despreciado en el análisis y en la lucha por recuperar nuestra vida como anarquistas. Y habría que enmarcarlo en la integridad de nuestra existencia, porque si cambiamos nuestra forma de encarar el sexo y el placer de todos sus planos, recuperaremos la felicidad que nos roban cotidianamente el Estado, el capital y sus defensores. Texto extraído del periódico Desobediencia, un periódico ácrata, número 13, elaborado en Lima, Perú, en noviembre del 2008. Thank you. Machismo y la autoridad. La biblioteca abre.